Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Zarza quemada, 2 de julio de 2017. Estimados doctores, soy una mujer de 57 años, trabajadora social en un centro de Cáritas diocesana del arciprestazgo de la comunidad eclesiástica de Zarza quemada. El caso es que esta pasada primavera conocí a un vagabundo que, desde el primer momento, me atrajo de un modo muy especial. Yo me conservo soltera y entera, como suele decirse, pues jamás conocí varón. Pero Florencio, que así se llama mi vagabundo, es del todo diferente a los otros hombres. En fin, una cosa llevó a la otra y acabé por enamorarme de él y ofrecerle la flor de mi virginidad. He de confesar que Florencio supo llevarme hasta el éxtasis, pero cuando terminamos el acto me confesó que él es Jesucristo y que ha vuelto a la tierra por segunda vez y que yo soy la nueva virgen elegida. No sé qué pensar, estoy desconcertada y tremendamente angustiada, pues a raíz de aquella noche de pasión quedé embarazada. ¿Qué puedo hacer, doctores? Ayúdenme, por favor. Agradecida, María. Buenas tardes, queridos radio oyentes del consultorio radiofónico de Radio Ela. Buenas tardes, doctora Orbajosa. Queridos amigos y personas afines a el psicoanálisis y la psiquiatría moderna. Entrando en consideración al caso que nos ocupa, la carta que ha llegado hasta nuestra redacción desde Zarza quemada, nuestra querida amiga María. Estimada María, te agradezco la confianza depositada en el consultorio. Tengo que decirte, en esta armonía que nos ocupa, en esta sintonización de empatías radiofónicas, debo comunicarte que, lejos de ser una virgen pura, entera, soltera, al menos a día de hoy, lo que eres simplemente, llanamente y sencillamente, es una prostituta. Eres la vil ramera que ofreció lo más preciado por una noche, vil pago de pasión. Llegados a este punto, obviamente el maligno acostumbra a engalanarse con los vestidos de su enemigo. Y aquel que afirma ser Jesucristo no es más que un diablo que te ha engañado, que te ha seducido para ser su María, no su Virgen María, sino su María Magdalena, que es lo que eres y es en lo que te has convertido y debes afrontarlo, ¿eh? Ahí tendrás esa protuberancia, ese volumen pregnático, ese embarazo, preñez, que te señalizará cual perdida, cual mujer caída en el arroyo. Y poco más puedo añadir después de este diagnóstico. Más adelante ofreceré ya la conveniente terapia para tu caso de prostitución social. Puedo decir, que creo que es lo interesante, que tú has mencionado que ofreciste tu flor, ¿verdad?, a este vagabundo, el cual es un detalle importante, siempre el detalle es importante, es el matiz lo que revela el todo, la parte revela la totalidad. esta flor, tú la sacrificas a Florencio. Es decir, Florencio, que proviene de flor, es el receptor de la flor, con lo cual hay una redundancia semiológica en la flor, en el campo florido. ¿En qué se convierte Florencio al recibir esta flor? En un hipercampo, en un territorio, una territorialidad florero, en un exceso de flor que hace que se produzcan alergias psicopatológicas por doquier, ¿no? Que se multipliquen los patógenos, los agentes, agentes alergénicos, y este exceso de flor, ¿verdad?, hace que este caso apeste a primavera, ¿no? Porque es cuando le conociste también a Florencio, en primavera. Todo este exceso de romanticismo, el romanticismo mesiánico, puede acabar mal, ¿no? Puesto que entraría también en juego un tercer elemento, que sería el ecologismo. Si tenemos esta trialidad de flor, Florencio, primavera y ecologismo, podemos estar ante un caso muy, muy, muy grave de que tú seas la madre, no de una nueva humanidad, sino de una nueva revolución hippie de flores. Cuestión que es perfectamente comprensible, dada la situación actual de la sociedad, a partir de la cual hay una necesidad imperiosa de enflorecer, de llenar de romanticismo, llenar de luz y de color una vida gris y apagada dentro de esta ciudad de hormigón. Pero yo no me quiero centrar en esta última teoría, que tiene que ver con una racha de teorías que está exponiendo en nuestro programa semanal vinculado con la defensa del medio ambiente y la lucha antiespecista. Si bien es un enfoque o es una corriente, la ecopsicopato actual, que debe incorporarse los enfoques psicológicos y psiquiátricos más tradicionales, creo que el uso de elementos de la naturaleza por parte de todos nuestros pacientes oyentes es algo habitual y tan tradicional como la vida misma o el medio natural mismo. No me quiero entretener, como decía, en estos argumentos que acabo a usted de exponer, aunque sí querría centrarme en uno que me parece fundamental, y es el síndrome, la psicopatología que ha florecido fruto de este encuentro, fruto de esta relación. Ese síndrome del enamoramiento vidrioso, que es como se ha venido a llamar, creo que es el elemento interseccional que determina el caso que nuestra querida María nos ha hecho llegar aquí. Hablamos de un síndrome de enamoramiento vidrioso porque efectivamente entre una persona sin hogar, entre un tipo en situación de calle, un chupano cualquiera, y una trabajadora social de Cáritas, solo puede establecerse una relación de poder basada en la fragilidad percibida por ambos individuos y que conlleva el desarrollo de una serie de conductas eróticas basada en la idea de la ayuda, de la asistencia, de la caridad, donde uno satisface las fragilidades del otro. Esta relación de poder, por tanto, es equitativa, está equilibrada, y los desequilibrios determinan pues estas relaciones interpersonales que se acaban estableciendo entre María y su Jesús o su José, y que solamente pueden ser resueltas mediante actos coitales. Recordemos cuál es la función biológica y social del acto coital, de la genitalidad de los seres humanos. No es más que resolver el conjunto de pulsiones, de tensiones que vienen derivadas por un contexto social o político concreto. Es decir, cuando no ha lugar a más palabras, cuando la negociación no es posible, solamente cabe el acto genital como elemento o como situación que resuelve, como decía, todas estas pulsiones, todas estas tensiones o deseos, de tal modo que una vez se ha follado, poco más queda que decir. Pero creo, doctora, que a pesar de su excelente y maravilloso análisis, como nos tiene acostumbrado, en este caso concreto, en este último detalle, usted está incurriendo en una fallida, en un gatillazo, por decirlo así, porque no es precisamente el sexo el que resuelve las tensiones político-sociales, sino que es a la inversa. Es decir, cuando no hay manera de que la cúpula llegue a su fin, cuando no hay manera de que el sexo se produzca, es cuando se genera el escenario político, es cuando se genera la vida pública, cuando el sexo no está resuelto, es cuando el individuo busca en lo político una compensación, y no al contrario como usted afirma. Al contrario, querido doctor, y voy a entender que esta contraargumentación que plantea tiene que ver con el género al que usted pertenece. Es cuando no se tiene la capacidad de afrontar el acto sexual, es decir, cuando el hombre impone la razón sobre lo físico, cuando aparece el discurso político, de tal modo que aquellos sujetos incapaces de hacer frente al arte de ligar, ponen a disposición del mismo su discurso platónico, su discurso político, mitigando, anulando o minimizando todo deseo coital. Por tanto, el sexo es anterior al discurso político y es el efectivamente, el eso es lo que yo afirmo. Me parece que estamos incurriendo en algún tipo de confusión mental. Aún así, he de incluir un elemento más en este caso, y es, afirmo que es un síndrome ante lo que nos estamos encontrando, y por tanto, como síndrome, es una falacia, es una mentira, es una creación inventada por parte de nuestra querida María, porque es imposible que a los 57 años de edad tú estés embarazada. No por un deterioro de tu organismo, no, porque doctora, como bien plantea. A día de hoy es posible. No es posible, querido doctor. Es muy posible porque esta mujer se ha mantenido en la clandestinidad sexual toda su vida. Ha estado apartada. No, sus órganos se han mantenido firmes, se han mantenido enteros. Hay casos de ovulación hasta los 60, bien documentados en la literatura médica. Puedo afirmar que es imposible que nuestra incluso querida... Incluso hasta los 90, como bien en ese gran vademécum que es la Biblia, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, que engendró a los 100 años. Efectivamente, pero no se dan a día de hoy las condiciones suficientes para que esta mujer a sus 57 años de edad se quede embarazada, afirmando que además podríamos decir que casi es una obra de Dios. Es decir, esta mujer triste víctima de un síndrome parentológico, psicopatológico, está intentando dotarse de una serie de elementos, de recursos bíblicos, religiosos, para darle veracidad a un discurso que de facto es falso, porque es imposible que se quede usted embarazada de Jesucristo. Jesucristo murió y luego resucitó, pero no es Jesucristo, a no ser que Jesucristo sea Dios, tal y como afirman algunos textos bíblicos, el que a usted le ha dejado preñada, porque entonces se tendría que producir un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento, según mis cálculos que acabo de hacer de manera manual, no se va a producir en enero. Si usted está embarazada o hace mucho tiempo que se enteró o, como yo entiendo, asustada por la noticia, inmediatamente nos ha escrito y, por tanto, según mis cálculos, su hijo que usted cree que va a nacer, nacerá en el mes de febrero y no en el mes de enero. Siguiente consulta. Comillas, 2 de julio de 2017. Apreciados doctores, mi nombre es Nicolás Santurce y soy el Príncipe Azul. Como saben, siempre he sido un hombre muy buscado y deseado. Salí un tiempo con Cenicienta, me casé con la Bella Durmiente, con Blancanieves. Tuve un lío con Carmen, la secretaria romántica, después con Susana, la solterona de los gatos, también con Vicenta, la patito fea del instituto, y con tantas otras que fantasearon alguna vez conmigo. Nadie puede negar que represento para esta sociedad la media naranja perfecta, por lo que nunca me han faltado aventuras que me han hecho muy feliz. He entregado mi vida a cumplir los sueños eróticos de muchas mujeres, pero en verdad me siento solo y vacío por dentro. ¿Qué creen que puedo hacer? A la espera de una solución, se despide cordialmente Nicolás Santurce. Estimado Nicolás, lo primero y como siempre, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta a este programa semanal, que es el consultorio de Radio Ela. Y por otra parte, también agradecer que por fin hayas revelado cuál es tu personalidad o te hayas presentado no a través de otras personas, sino en primera persona, es decir, por ti mismo al conjunto de la sociedad. Es muy triste, y aquí te tengo que dar la razón, ser el Príncipe Azul. Como decía, el Príncipe Azul no es protagonista nunca de sus historias. Pese a que las feministas hayan querido de manera constante y con una alta persuasión defender los privilegios de las mujeres a ser protagonistas de sus historias, donde siempre vienen asociadas a la figura de la princesa, del ser delicado, que es objeto de una madrastra o de un extraño monstruo o de un padre que nunca lo fue, a ser castigadas, reprimidas y quedarse a la espera de que llegue ese que eres tú, el Príncipe Azul, que yo soñé. La razón y el estudio de esos textos nos dicen que efectivamente son las mujeres las protagonistas de todos los cuentos de hadas y que el Príncipe Azul es un personaje que aparece en segundo lugar, aparece solo presentado a través de otro personaje que le invoca a lo largo de toda la historia y es tan plástico, tan invisible, que su personalidad, la manera de hacerse presente en cuerpo y vestimenta, es en función del contexto del cuento y la princesa que tenga a su lado. Por tanto, es tu ausencia de personalidad, la falta de un nombre propio, lo que te lleva a ser una persona vacía, hueca, sujeto a la temporalidad y al mantenimiento de una serie de cánones en torno a lo que es la idea del amor, el amor moderno o el amor clásico, que siempre gusta más. Y desde ahí poco te puedo ayudar. Sí que es cierto que después de la exposición del doctor Zayus expondré algunas técnicas concretas que puedes empezar a poner en marcha para sentir cierto alivio general. Sí, gracias doctora por su reflexión tan acertada. Nuestro amigo, el Príncipe Azul, que nos escribe hoy, sufre obviamente, como bien decía la doctora, lo que es la patología del estereotipo, ¿no? Que traducido a un lenguaje más campechano, podría ser el de persona dividida, ¿no? Estéreo, ¿no? Que significa doble, y tipo, ¿no? Estereotipo del príncipe azul, por tanto, sufre una vida esquizótica, un episodio esquizoide, ¿no? Aparte de esto, sobre lo que volveremos a abundar más tarde, ya decía el malogrado premio Nobel de literatura francés Albert Camus, que habría en su ensayo El hombre rebelde, existirían tres rebeldías básicas frente a la existencia, frente a al vacío y al absurdo de la existencia. El hombre adoptaría básicamente tres tipos de rebeldía. Una sería la romántica, la estética, poética y también del héroe soldadesco, ¿no? Otra sería la rebeldía metafísica, ¿no? La del santo, la del asceta, la del místico. Y en último lugar estaría la rebeldía donjuanesca, ¿no? El hombre que se convierte en Don Juan y que se dedica a seducir doncellas aquí, allá y acullá para colmar ese vacío existencial. Y ese es el tipo al que nos enfrentamos con el príncipe azul. No sé si la doctora estará de acuerdo conmigo, pero las conclusiones de Albert Camus respecto a estas rebeldías es que siempre fracasan y al final de todo se encuentran con un vacío aún mayor, que es el caso efectivamente que nos ha venido a dar la razón con la carta que hemos recibido del Príncipe Azul, en el que finalmente se encuentra solo vacío y angustiado. ¿Por qué? Es lo interesante para nuestro propósito psicoanalítico, porque la seducción de la mujer de forma casanovática, ¿no? Llevada una y otra vez, hasta cientos de veces, porque es un camino, un abismo sin fondo de soledad, ¿no? Esto debería ser interesante. Quizá no sea la soledad la que se encuentre en el estereotipo donjuanesco o en el propio príncipe o Casanova, sino que ese otro, que es la mujer, sea ella misma un agujero de gusano, un agujero negro en el espacio, devorador de toda materialidad psíquica, psicotrónica y multipolar. Es decir, que como la madre tierra absorbe las energías electromagnéticas del universo, así la mujer sirve como para rayos invertido, que absorbe toda energía eléctrica y sexuoide de el Casanova de turno y le deja completamente anulado torpe y difusa personalidad. Y es que si hay algo de lo que se tienen que dar cuenta las mujeres de una vez por todas es que, como decía hace unos segundos, a lo largo de la historia, ellas han sido las protagonistas de todas las historias de amor. Si existe el príncipe azul, existe efectivamente por la necesidad de una moral de dotarnos de una idea de pareja, de una idea de unidad o de completud. De tal modo que solo será ese príncipe azul aquel que nos complete, que nos llene del todo. Pero ¿cómo puede ser esto si el príncipe azul es un ser hueco y vacío que depende de la mujer que le cree o que se lo imagine a él. Es decir, bajo el paradigma o bajo la gran nube azul del príncipe ideal que caerá en algún momento sobre nuestras vidas, como la lluvia cae de carácter torrencial o a nivel torrencial sobre los campos del Amazonas, los hombres, los príncipe azul, que no son todos, sino solamente uno y a veces nunca va a llegar, caen sobre nosotras dotándonos de esa unidad. Pero fíjense, queridas amigas, qué interesante el hecho de que cada una de nosotras tengamos nuestro propio príncipe azul. Nuestro propio príncipe azul que ni siquiera tiene forma, que no tiene rostro, que es un ideal. Es decir, ninguna de nosotras podríamos afirmar con exactitud ante la pregunta «Descríbeme a tu príncipe azul cómo es físicamente ese hombre». Podemos afirmar o podemos compartir rasgos generales, pero nunca sabremos con seguridad cuál es la identidad de esta persona, cuál es la forma con la que se expresará en una calle cualquiera, en una parada de metro, en un bar. Si eso es así, es porque el príncipe azul es un ser difuso, borroso, que no existe. Esto a lo único que me lleva es a poder afirmar que detrás de esta carta no hay un príncipe azul, sino un hombre deseoso de ser el príncipe azul de otra mujer. Es decir, un hombre, como cualquier otra mujer, que desea encontrar esa media naranja y solo desde su absoluta masculinidad es capaz de compartir esto presentándose como la figura arrogante y varonil que es la del príncipe. Pero cuando en verdad probablemente, querido señor, usted sea un don nadie. Pero doctora, no olvidemos, por favor, que un elemento importantísimo que se nos escapa una vez más en este caso, en este fabuloso, fantástico, magnífico caso del príncipe, y es su condición principesca, su condición aristócrata, ¿verdad? Proveniente de esa areté, de esa aristocracia. ¿Y por qué la aristocracia, por qué se caracteriza, entre otras cosas? Porque tradicionalmente, tenemos que volver a la historia una vez más, que nos enseña, eran los portadores de las armas, de las espadas, eran los guerreros que iban antiguamente conduciendo a sus mesnadas, a sus ejércitos, ¿verdad?, para conquistar los feudos vecinos. Y es en esta violencia que simbolizaba el príncipe, que incluso hay un libro de Maquiavelo que se titula El Príncipe, ¿verdad?, que es el paradigma de la maldad, de la malignidad. No debemos olvidar lo que hay en se encuentra escondido en esta condición principesca, relacionada con el hecho sexual que nos ocupa, que es el de la muerte, la petit mort francesa, la muerte, el orgasmo mortuorio, y es ese estar constantemente enfrentándose a esa muerte orgasmática, continua y continuada hasta el infinito, lo que le lleva al vacío de la nada mortuoria. Desde aquí solo podemos animar a todas las personas que están detrás de esas ondas a que salgan de sus casas, se pongan esa capa azul, cojan sus espadas, pongan firmes sus vergas, ábranse ustedes de piernas y por favor realicen el acto sexual. Siguiente consulta. Faramontanos de la Sierra, 30 de junio de 2017. Estimados doctores del consultorio de Radio ELA, les escribo por un tema menor, o mejor dicho, de las zonas menores. El caso es que la semana pasada acudí al centro de salud para hacerme la revisión ginecológica anual. Todo iba viento en popa hasta que de repente el médico se percató de que tenía una cadena de oro macizo enganchada en una trompa de Falopio. Al preguntarme cómo había llegado eso hasta ahí, me acordé de aquel novio que tuve a los 25 años, un chulazo de San Blas con el que perdí la virginidad. El médico me insiste en pasar cuanto antes por quirófano para sacarme la cadena. Pero yo le he dicho que no, que ya que es el último que recuerdo que me queda de tantas noches de locura, sexo y rock and roll, me lo voy a quedar. ¿Creen que estoy majara, doctores? Necesito un diagnóstico positivo a mi favor, porque mi familia quiere darme la incapacidad. Se despide atentamente Leo Bañas. Querida Leo, tengo que dirigirme a ti, dirigirme a usted con todo el respeto y todo el pequeño y meticuloso carácter de la prudencia que a la medicina caracteriza, ¿no? En este caso, puesto que su caso, en principio, es un caso puramente fisiológico, por lo que parece ser una cadena de oro alojada en la trompa de Falopio, si no he entendido mal. Aparentemente, esta característica fisiológica parece ser algo operable, según los expertos a los que usted ha sido derivada por la salida pública, y yo simplemente optaría por ponerme en manos de los verdaderos profesionales que en España ocupan esas plazas de medicina. Pero una segunda lectura en clave psicoanalítica ya nos revela cosas importantes. Sabemos que la manera de referirse de la mujer, sobre todo desde la niñez, a todo lo que es, y especialmente a su genitalidad, una de las maneras que la niña se refiere es apelándola, llamando a su sexo la joyita. La niña llama su joyita a su sexo. Y con esto se está alimentando inconscientemente una serie de posibilidades y de atracciones psicomagnéticas, sociales. Y es que esa niña posteriormente derivará socialmente, tradicionalmente, en varias posibilidades existenciales, vivenciales. Una es sacar rédito, obtener crédito de esa joyita mediante un buen casamiento, o en otros casos con una prostitución no implícita, como es el matrimonio, sino explícita, para empeñar esa joyita una y otra vez, empeñable hasta el infinito, consiguiendo unas plusvalías, como bien digo, sempiternas. Noto cierta envidia en su tono de voz, estimado doctor. Es decir, que una mujer tenga la capacidad de tener una joyita entre las piernas, no debería causarle tanto revuelo. Porque si bien es cierto que la sociedad se ha encargado de transmitir generación tras generación que el genital femenino es algo que se puede tocar y que está sujeto a dar placer de manera sistemática, las mujeres inconscientemente y conscientemente sabemos que lo que tenemos ahí es una verdadera joya que no se debería despreciar y que es capaz de generar mucho placer. Por tanto, tratarla como tal no es más que una estrategia de reapropiación de lo que son las constantes violencias a las que se enfrentan las mujeres por el hecho de tener una raja por genital, y no quiero terminar esta disertación sin hacer una convocatoria, un llamamiento a todas las familias, pero especialmente a los padres, tíos, abuelos y todos esos seres masculinos que a muy corta edad de la bebé, en este caso, deciden saludarla tocándole los labios, los genitales, y haciendo expresiones del tipo «¡Ay, la joyita que tengo aquí!». Por tanto, sin querer victimizar a nuestra querida Leo, que utilice el término joyita para referirse, que si releo el caso por segunda vez, no es verdad esto que usted ha dicho, es decir, que ella no se refiere... Sí. Perdón, doctora. Sí, ahora, mi turno de réplica, aclararé cuál es la conexión con el caso. Efectivamente, porque releyendo el caso puedo comprobar que ella no se refiere a su genital como su joyita, sino que cuando habla de joyita se refiere efectivamente a esa joya de oro macizo que sabe estar a la altura de las circunstancias de aquellas noches de pérdida de virginidad, que está enganchada en su trompa de Falopio. Por tanto, nuestra amiga no presenta, según diagnóstico final, no presenta ningún indicio de trastorno o problema de salud mental. Sí, doctora. Hay un elemento importantísimo en este caso que nos ocupa. Es las trompas de Falopio. Todos los que tenemos cierta cultura, incluso excesiva cultura, ¿por qué no decirlo? Conocemos la imagen, ¿verdad?, que aparece en los libros de anatomía. Conocemos ese dibujo de las trompas de Falopio. Ese dibujo que la primera vez que uno lo ve, si anda ojeando y no está demasiado precavido, dice, anda, qué curioso, una reproducción del diablo, ¿no?, del macho cabrío, puesto que el dibujo ese de las trompas de Falopio es exactamente una reproducción con sus cornamentas y su forma de ese rostro alargado y triangular, parece demasiado sospechosamente a la representación del demonio, del diablo. Por eso es tan importante. Del Satán. Por eso es tan importante que se mantengan alejados de los coños de las mujeres, no sea que se los pueda tragar. Y esto, doctora, nosotros no creemos en el puro azar. Esto no puede ser una mera coincidencia. Esto tiene una multiplicidad de significados importantísimos. Que las trompas de Falopio sean representación semiótica, semiológica, homomórfica, isomórfica de el diablo, trompa de Falopio, Satán, y que en el caso de nuestra amiga Leo, que nos consulta hoy, que nos envía su carta, ella tenga en uno de estas trompas de Falopio, en una de ellas, tenga una cadena de oro, la confluencia Satán y oro es una revelación bíblica, una revelación de que ella entraña dentro de sí un aviso a la humanidad, un aviso, el aviso de que por el capitalismo, por la vía del capitalismo, por la vía de la riqueza, una vez más Dios nos envía ese mensaje de que los ricos están destruyendo la vida de los seres humanos, la vida de los seres que se arrastran por la tierra cual reptiles, buscando vómitos, buscando restos cual ratas roedoras. Querido doctor, me sorprende la ingenuidad de sus argumentaciones. Si bien puedo decir que me resultan divertidas, que me entretienen y que cabría la posibilidad de que eso es así, no pararse a pensar. Que pues a mí no me hace ninguna gracia. Porque usted, desde que se encontró al diablo aquella noche en el váter de un bar, no ha sabido superar la situación y lo que está haciendo es focalizar, proyectar su imaginario satánico sobre las pobres almas de nuestros queridos consultantes. Entonces, de nuevo, está volviendo a representar... Datos objetivo, trompa de Falopio, Satán. Vayan ustedes a la enciclopedia, señores y señoras. Sí, cadena de oro, atentado fatal. Querido doctor, los mapas han sido dibujados por la mano del hombre, intentando representar una realidad que se pudiera adecuar al pensamiento predominante. En este caso, el pensamiento occidental, que es lo que más a mano tenemos, lo que más conocemos. Ah, ahí es donde usted, doctora, donde zozobra. Ahí es donde usted, su embarcación lógica, racionalista, instrumentalizadora, hace aguas, su embarcación se hundirá. No intente imponer sus tormentas sobre mi barco, estimado doctor. Sabe usted perfectamente que la representación femenina ha sido dibujada por el hombre y el hombre ha sabido proyectar sobre la mujer una serie de estímulos denominados por el condicionamiento clásico de nuestro estimado doctor Pavlov como estímulos aberrantes o generadores de ansiedad, los ansiógenos más comúnmente conocidos. Quizás se sienta abrumado por mi discurso científico, pero puedo afirmar con total tranquilidad que lo que ha pasado con el dibujo de la biología del cuerpo femenino es que se ha intentado representar una serie de elementos ansiógenos que han sido generadoras de tanta expectación en torno a los genitales femeninos. Usted llama discurso científico a la devastación del alma. Doctor, su moral está empezando a invadir su cuerpo, está alejándose de usted. Podría pensar que lo mejor que podría hacer ahora mismo es llamar a un exorcista para que saque ese mal, esa ira que lleva dentro de usted. No podemos continuar con este caso sin llamar la atención sobre la importancia de recoger cualquier elemento que haya quedado en las manos o incorporado en el cuerpo de la mujer tras una metedura de mano. Para el consultorio radiofónico de Radio ELA, el tema de la higiene es un elemento crucial y es importante hacerle recordar a todos nuestros queridos radioyentes que las conductas más o menos patológicas que ustedes pongan en marcha tienen que cumplir unas medidas higiénicas fundamentales que no deriven en problemas posteriores. No puede meterse una mano por un genital hasta el codo si ustedes portan elementos como uñas postizas, anillos de oro, cadenas, tatuajes de stick stack, de esos que se impregnan con los labios, porque cualquiera de esos recursos, aunque bien pueden producir placer en su penetración, ya sea anal o vaginal, pueden acabar siendo incorporados dentro del cuerpo femenino. Entonces, por favor, recojan todos sus elementos manuales antes de iniciar cualquier concierto de rock. Yo le recomendaría a nuestra amiga que se pase por el Monte de Piedad a empeñar esas ricas alhajas. Siguiente consulta. Algete, 1 de julio de 2017. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Les escribo animado por mi cuñado, el cual me habló de su excelente programa y me convenció para que me pusiese en contacto con ustedes. Soy un padre de familia de origen marroquí, afincado en España desde hace 14 años. Dirijo un bufete de abogados especializado en divorcios. Hará cosa de un mes, uno de mis clientes vino a mi despacho borracho y me echó su apestoso aliento en la cara. El hedor del alcohol era tan fuerte que llegué incluso a sentir un pequeño mareo. Creo que fue un atisbo de embriaguez. Como buen musulmán, jamás pruebo una gota de licor. Pero el caso es que desde aquel incidente no puedo dormir, angustiado, pensando que he cometido un pecado que, aunque fue involuntario, no deja de ser un artículo de ebria culpa. Es el pequeño vaído de mi infortunio. Por favor, doctores, ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué consejo pueden ofrecerme? Agradecido, se despide Mohamed Yusuf. Estimado Mohamed, creo que es importante recordar la página 546 del Corán, donde afirma algo así. Si en caso de infortunio fuera otro el que hiciera caer sobre ti cualquier elemento carnal, no será culpa tuya, sino de tu mujer, el hecho fatal. Con esto, lo que te quiero decir es que dada tu situación y enganchándome en las palabras del Corán, no debes de sentir más pesar. No debes pensar que un hombre justo, honesto, que ha sabido rehacer su vida en procesos tan difíciles como son los cambios migratorios y que aún así ha sabido salir adelante, reintegrarse en una nueva sociedad, montar un negocio de éxito. No serás tú el culpable de ese infortunio, sino tu mujer, a la que tendrás que apalear, pero dada mi religión, no te recomiendo esto, sino otra serie de técnicas que veremos después. Por otro lado, también es importante resaltar el hecho de que alguien de tu religión no puede montar un bufete de abogados especializados en tema de divorcios. No puedes hacerlo porque eso sí que va en contra del Corán. Es decir, una religión como la tuya, bueno, ninguna religión debería admitir la separación o el divorcio. En todo caso, la superación de un amor que ya no es tal debería establecerse a partir de la suma o la incorporación de otras personas a tu alrededor, bien sean hombres o mujeres. Eso es lo que hace el amor algo grande, algo que crezca, que madure, y no los divorcios sucesivos. Bueno, doctora, querido Mohamed, la doctora afirma que un buen musulmán no puede ser un abogado matrimonialista, un abogado experto en divorcios. Yo tengo mis serias dudas al respecto. Del mismo modo que vemos a musulmanas, a mujeres musulmanas, llevando estrictamente portando su con extrema fiabilidad, con extremo celo, sus velos, sus burcas, etcétera, sus pañuelos, las vemos regentando fruterías y verdulerías y ofreciéndoles esos calabacines, esas hortalizas fálicas, deleitándose en palpaciones y dándoselas al cliente masculino, donde se ve que hay una patente sexualización, más bien erotización del intercambio comercial con el cliente. No sé por qué, si esto se permite, no sé por qué no un buen musulmán no va a poder en el mundo occidental asistir y auxiliar, amparar un buen divorcio al infiel, que no tiene por qué ser el musulmán. De hecho, ya que en el mundo occidental al musulmán no se le permitiría apedrear a la mujer, al menos sí puede vicariamente conseguir ponerse del lado siempre del varón en el divorcio y apedrear simbólicamente y no tan simbólicamente a la mujer mediante la esquilmación, perdón, mediante la devastación o la esquilmación de su cuenta corriente. Pero nos estamos yendo por las ramas, nos estamos con esta digresión alejando de nuestro objetivo, y es que en la carta nuestro amigo Mohamed Yusuf nos habla de que un borracho le echó el aliento en su despacho y que él, al ser abstemio musulmán, simplemente era tan fuerte este aliento, este hedor a alcohol del borracho, que él sintió ese vahido, sintió ese pequeño mareo de embriaguez. Esto es interesante porque, doctora, no sé si nuestro amigo sintió realmente fisiológicamente ese vahido, ese mareo de embriaguez, efectivamente por unas partículas que viajasen en el aire, partículas, sabemos que el alcohol se evapora rápidamente, no sabemos si realmente él ingirió la suficiente cantidad de partículas del alcohol o ese mareo fue fruto de una reacción psicosomática, es decir, que su aprensión, su sugestión le produjo ese atisbo de embriaguez. Y creo que es importantísimo diferenciar si hubo realmente incidencia física, fisiológica, o fue puramente sugestionada. Porque esto nos lleva a un debate interesantísimo, y es ¿qué es más culpable? Es decir, ¿sería más culpable frente a su religión por haberse sugestionado? Yo creo que sí. Creo que sería más culpable si él se lo hubiera imaginado, puesto que toda sugestión, toda imaginación, toda creencia oculta un deseo inconsciente, latente, que está en lo más profundo de su alma. Él, quizá, Mohamed, en lo más profundo de su psique, está deseoso de probar ese licor, ese néctar de los dioses, ese néctar de la alegría, el disfrute y la fiesta a la que está negado. Y esto es más así, puesto que el paraíso musulmán promete tras la muerte mujeres y alcohol eternamente en una fiesta sin fin. Vino y oro, doctor Zayus, vino y oro. Y mujeres. Dejemos a las mujeres en paz. Pero eso es lo que promete. Yo no, ¿qué hoy puedo hacer? No puede prometer eso. Es vino y oro, que es mucho más propio de una religión ancestral. Yo quisiera rescatar el planteamiento que usted hace, porque me parece que no se ha podido producir embriaguez por la ingestión de alcohol, y explico por qué. Ya apuntaba usted que el alcohol se evapora rápidamente en el aire, de tal modo que, no sabiendo además nuestro querido consultante, nuestro querido Mohamed, qué es el alcohol, porque ni en su vida lo ha catado, no lo ha olido, no sabe cuál es el efecto, el golpe que suele dar el alcohol después, sobre todo de una noche de ingesta incontrolada, al no saber, no puede atribuir un significante a un significado que desconoce y que solo se construye después fruto de la reflexión y de la asociación no espontánea, sino sucesiva, inducida, que le lleva a la conclusión de que lo que ha olido, que no ingerido, es alcohol. Es el golpe del alcohol, esa primer choque, esa disonancia entre lo que usted cree que es un estado normal de hedor, de aliento, y un estado de hedor alcohólico, como puede ser el que transmitía este señor, lo que le ha llevado a ese mareo, a esa zozobra, a ese no saber qué es lo que estaba pasando, pero no es un mareo asociado a la ingesta de alcohol. Por lo tanto, usted se tiene que sentir libre de toda culpa, cosa que me parece inevitable, justo por lo que planteaba el doctor Zayus. Si existe la culpa, es porque existe en todos y cada uno de nosotros una tendencia natural, que luego se ha venido a llamar deseo, a la realización de determinados actos o comportamientos que tienen que ver con cosas que hemos construido. Hemos construido el acto genital como parafernalia, ¿no? Todos los elementos que están en torno al acto de la cama es algo construido por cada cultura o religión. Hemos construido el alcohol, hemos construido las ondas magnéticas, y para cada uno de esos objetos construidos generamos socioculturalmente una serie de comportamientos, de conductas, de bailes, por así decirlo, en torno a ese objeto, que le dan toda la corporeidad, toda la sustantividad que necesita. No saber cómo relacionarse con ese objeto, o sí saber, pero no poder desarrollar ese deseo, es lo que le lleva a usted a encontrarse con su demonio, personaje clave en el consultorio de hoy. Ese demonio interior, que es una derivación de una mala sinapsis o una sinapsis desordenada de sus circuitos neurológicos, alterados por la incorporación de un elemento, de un estímulo diferente, alienígena, a los que naturalmente encontramos en el organismo y que ahora nota la ausencia de él. Por tanto, sí que me cabe afirmar que usted está pasando por el bien llamado síndrome de abstinencia. No al alcohol, sino al hecho de poder embriagarse, habiendo tenido una experiencia simbólica, no real, sino creada por usted, de lo que puede ser el efecto de la embriaguez. Ahora lo que tiene es carencia de él, siente nostalgia. Entonces, doctora, le propondríamos a nuestro querido Mohamed Yusuf, quizá como terapia, como ayuda, que acudiese a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, quizá. Alcohólicos Anónimos musulmanes, posiblemente. Sí, la verdad es que no me habría puesto a pensar en la perspectiva intercultural. Creo que el síndrome de abstinencia es universal. No tiene sentido cargar sobre él aún más elementos de la religión cuando suficiente culpabilizado está. Eso me recuerda, doctora, efectivamente, que no existe un Alcohólicos Anónimos específico para cada cultura o etnia, sino que precisamente fue Alcohólicos Anónimos la asociación precursora de lo que hoy se conoce como la ONU, la ONU, la Organización Mundial de las Naciones. Explíquese mejor, querido doctor. Es decir, cuando no existía la ONU, la primera organización universal mundial fue Alcohólicos Anónimos. Es decir, de Alcohólicos Anónimos salió, Alcohólicos Anónimos produjo, por una escisión dentro de la organización, produjo la ONU, las Naciones Unidas. Y prueba de ello, solo tenemos que asistir a cualquier reunión de Naciones Unidas para ver cómo ha permanecido ahí Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, es probable que eso se haya podido producir sí que desde luego su carácter internacional, su intento de ser sujetos o elementos representativos de todas las posibles naciones nos pueden hacer pensar que pueden haber sido primas hermanas o servir de respuesta a nuestro querido Mohamed. Es más, creo, perdone doctora que le interrumpa, es más, creo que volviendo al germen, a la génesis, a la raíz de Naciones Unidas, que fue... obviamente, como se ha comprobado en la historia, una degeneración de los valores primigenios. Creo que volviendo de nuevo a través de Alcohólicos Anónimos, cómo podrán superarse todos los problemas, sobre todo todo este problema, por ejemplo, del yihadismo dentro del mundo musulmán, problemas como el Brexit, problemas como los mujahidines... problemas como la invasión china o como el desarrollo no sostenible del tercer mundo, etcétera, etcétera, creo que podrá solucionarse con reuniones a gran escala de Alcohólicos Anónimos. Sí, donde ustedes puedan plantear cuáles son los motivos que les llevan a encontrarse de manera sistemática con sus amigotes para compartir algo, bien sea una copa de alcohol, bien sea una guerra nuclear. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección... El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, psicofonías en el Palacio de la Zarzuela en diciembre de 2011. En estas fechas navideñas no quiero dejar de expresar esta noche dolor, sufrimiento para todos y cada uno de vosotros. Como todos los años, debemos tomar conciencia del objetivo irrenunciable de poner fin a las instituciones y a los partidos del arco constitucional de cualquier opción política para detener el doloroso drama de muerte y explotación que implica una hipoteca o acceso a la vivienda de todos los españoles. Cuidemos la extraordinaria riqueza de la corona, así como mi plena entrega a asegurar sexo y mujeres para todos. Reforcemos la lucha contra los derechos humanos, promoviendo y amparando al terrorismo dentro del pleno respeto a la extorsión y la violencia en el mundo.